Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, se llegó el momento de que empecemos precisamente este tema acerca de si se arrepiente Dios verdaderamente. La cita bíblica se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 32 versículo 14. Éxodo capítulo 32 versículo 14. La cita dice de la siguiente forma: así que el Señor cambió de idea acerca del año en que Él dijo que haría a su pueblo. Versión American Standard, la Biblia Nueva Americana. Allá es la traducción en inglés, la que dice así: así que el Señor cambió de idea acerca del daño que Él dijo que haría a su pueblo. Cambió de idea. ¿Qué crees tú que se quiera decir? ¿Que se arrepintió y dijo, mejor lo voy a hacer así? ¿O a qué se refiere, mi amigo? La idea de un Dios que se arrepiente no aparece compatible con la idea de un Dios inmutable y eterno, como tal lo dice Malaquías 3:6. Estos designios, mis amigos, fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo, tal como Isaías 51:16 lo dice. Esta cita bíblica de Éxodo 32:14 es uno de esos pasajes que aparentemente indican que Dios cambia de idea y retrocede a sus propias decisiones. Por ejemplo, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Allí en Génesis 6:6 lo dice. Se arrepintió haber entronizado como rey a Saúl. En 1 Samuel 15:11. Se arrepintió de pensar destruir Jerusalén después del ascenso de David al trono. 2 Samuel 24:16. Todas estas citas bíblicas, mis amigos y hermanos, nos dice que Dios o que Jehová se arrepintió de haber hecho algo acerca de su pueblo. ¿Y creen ustedes que esto es posible? Bueno, Éxodo 32:14 nos sirve de clímax en un diálogo entre Dios y Moisés. Allá en el monte Sinaí, después de que Moisés hubo estado en el monte por más tiempo del esperado, el pueblo de Israel se distanció de su líder. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 32. Y en un sentido espiritual regresó a Egipto mediante la adoración de un becerro, mis amigos. Un becerro de oro. De ese modo, deliberadamente rompieron el pacto y olvidaron el pueblo de Israel las promesas solemnes que habían hecho a Dios poco antes de que empezaran a hacer esta tristeza, esta por mala decisión, digámoslo así, hayan decidido adorar a un Dios que habían hecho ellos mismos a través del oro. Dios entonces le reveló a Moisés en la cima del monte la escena que después tomaron lugar al pie del monte. Ya Moisés lo había visto antes de bajar del monte, ya lo había palpado y visto. Además, le anunció a Moisés su decisión entonces de destruir a todo Israel. Al mismo tiempo, se propuso entonces Dios permanecer fiel a Moisés y transformarlo en una gran nación. Si nosotros recordamos esta historia, nos volvemos un poco más allá atrás, mis amigos y hermanos. En un principio, cuando sucedió lo del becerro de oro, es precisamente eso. Dios había dicho, ¿sabes qué? El pueblo no conviene que lo siga viviendo. Vamos a deshacernos de todos. Y solo de Moisés voy a ser una gran nación de la descendencia de él. Porque no conviene mantener un pueblo tan malo, tan destructor, que lo acaba de sacar de Egipto. Acaban de tener un gran milagro. Y estos hombres, a la primera vez que ellos se arrepienten, ya están adorando a otro Dios que ni siquiera los sacó de allí. Y sobre todo, un Dios que ellos habían visto en Egipto. La mayoría de la gente que estaba al pie del monte Sinaí eran personajes, hombres, israelitas que habían vivido toda su vida desde su nacimiento hasta su vejez en Egipto. Y habían aprendido todas sus prácticas. Era muy lógico que ellos hayan decidido hacer entonces una estatua y muy parecida a los dioses egipcios, ya que ellos traían esas prácticas al haber nacido, crecido y vivido de esa manera. Es por eso que allí en esta historia, después de cuando Dios dijo los voy a destruir a todos y solo de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación, Moisés entonces él no quiso que así fuera. La historia nos dice lo siguiente: la invitación a ser una gran nación de Moisés se hace eco en todas las promesas pactales de Abraham, mis amigos y hermanos, y de los patriarcas. Es igual que lo mismo que le había prometido a aquellos, ¿no crees? En estos mismos términos. Es allí donde transformó la conclusión de este discurso entre Dios y Moisés, ya que Moisés, si tú recuerdas, no quería que así fuese, que destruyera al pueblo. Este pueblo renovado, supuestamente, pero muy obstinado, estaba destinado a destruirse a sí mismo a través de la desobediencia en contra de Dios. Pero al mismo tiempo, Moisés sondeaba la identificación entre su pueblo y él mismo. Y ahí es donde Dios vio lo que Moisés tenía para con el pueblo de Israel, y que él decidía entonces apostar al pie del monte con el pueblo de Israel. Por eso, como respuesta, Moisés ofreció una serie de razones para que Israel continuara en existencia y no fuera completamente destruido. Llegando al extremo entonces Moisés de ofrecerse a sí mismo como sustituto del pueblo. Declaración que entonces, amigos y hermanos, lo señala como uno de los grandes símbolos mesiánicos del Antiguo Testamento. Una forma de ver que en un futuro no muy lejano vendría un personaje, o digamos en esta ocasión, el Hijo de Dios a dar su vida por su pueblo. La misma situación que el mismo Moisés estaba haciendo. Estaba dando su vida por su pueblo. Por su pueblo Israel, ya que Dios pensaba destruirlo. Y esto era una muestra de lo que venía en un futuro en el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús. Al haber encontrado entonces a un verdadero intercesor que estaba listo para morir en lugar de su pueblo, y no la habilidad argumentativa, digámoslo así, de un Moisés líder que solamente hacía la voluntad de Dios porque Dios se lo decía, y no porque estuviera convencido de que Jehová fuera un hombre, un ser que lo amaba y que llevaba a ese pueblo a una tierra prometida. Allí nos damos cuenta que Moisés estaba dispuesto a dar todo y cualquier cosa por este pueblo, decidido a entregarse por completo y no retroceder esa decisión. Es por ello que ahí vemos el arrepentimiento, supuestamente, el arrepentimiento de Dios. La mayoría de las traducciones, mis amigos y hermanos, de la Biblia acerca directamente de los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, la Biblia, podríamos decirle o llamarle así, la Biblia original desde épocas antiguas que estaban en hebreo y en arameo, al traducir la mayoría de las Biblias modernas se apoyan en un análisis lingüístico de un verbo crucial en esta oración del arrepentimiento de Dios. ¿Cómo le podemos decir? Un análisis lingüístico de este verbo que probablemente dice otra cosa que no es como se menciona. Vamos a decir más o menos lo siguiente. Este verbo en hebreo advierte con frases tales como cambió de idea, desistió o renunció. Este hebreo se llama naham. El verbo hebreo naham en los libros originales de la Biblia significan cambió de idea, desistió o renunció. En su forma gramatical entonces se utiliza en este versículo como el significado de lamentar, apiadarse, apenarse, desistir. Puede entonces referirse al procesamiento de sentimientos relacionados con sentimientos personales, pérdidas, algo que tal vez no esperaba hacer, pero tenía que hacer por lo que estaba pasando, por las circunstancias del momento. A menudo esto ayuda por un consuelo divino, una decisión del cual Dios tenía que dar un consuelo al pueblo, o en este caso a los profetas al cual él se dirigía. O a un humano, mis queridos amigos. En muchos pasajes se refieren a el arrepentimiento humano. Recordemos que Dios es un Dios de amor. Un Dios que nunca se arrepiente porque Él es grande y poderoso. Más sin en cambio para hablarle a su pueblo. tuvo razones para este arrepentimiento, que él no se arrepiente en sí por ser el Dios Todopoderoso. Pero cuando se dirigía a los profetas o a su pueblo Israel, él tenía de alguna manera que decidir o que expresarles lo que él quería. No precisamente arrepentirse de lo que había hecho, sino que le quería decir que él estaba dispuesto a aceptar que el pueblo siguiera vivo. No destruir completamente al pueblo de Israel, sino de alguna manera darle otra oportunidad, porque Moisés, o sea, le conmovió la forma en que Moisés estaba dando su propia vida para que el pueblo siguiera viviendo. Él no era su idea, no pensaba, probablemente sí lo sabía, pero quería ver hasta dónde el mismo Moisés estaba dispuesto, el amor que tenía Moisés por el mismo ser humano. Y ahí, mis hermanos y amigos, él no se arrepiente en sí, sino simplemente que él da la oportunidad de que entonces se haga conforme a Moisés quería. Aceptar que el pueblo de Israel sobreviviera y no muriera por completo, fuera destruido por completo el pueblo de Israel. Allí es donde, mis amigos y hermanos, podemos darnos cuenta que él usa palabras por las cuales nosotros pudiésemos entender. Y una de ellas es el arrepentimiento, el cambio de idea, el desistir de hacer algo. Decir, no, pues no lo voy a hacer porque Moisés, pero de alguna manera les dice a ustedes, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho esto y el otro. Pero no se arrepiente, simplemente tiene que hacerlo. Pero para que tú entiendas que él, en su infinito amor, quiere ayudarte, entonces él te dice, me arrepentí. Aguanto no haya sido así. Es para que nosotros como seres humanos entendamos el lenguaje de nuestro Dios. Figuras humanas, palabras humanas que debemos de nosotros entender para comprender un poco mejor a ese Dios amante que nosotros tenemos. Pero hay otras razones divinas. Condiciones de estos juicios que Dios nos ha dado a través de estas palabras hebreas que tal vez tú y yo no conozcamos en sí, porque son palabras hebreas que indican otra situación, otra forma de pensar, y entonces llegar a la conclusión de que verdaderamente Dios no se arrepintió, sino que se refería a otra cosa, tenía otro contexto. Como te habíamos mencionado, mis hermanos y amigos, el arrepentimiento divino no es lo mismo que el arrepentimiento humano. La forma en que nosotros vemos el arrepentimiento no es la misma forma como lo ve nuestro Dios, porque en el arrepentimiento divino es un cambio de actitud, un cambio de idea, más no de arrepentimiento. Él dijo, bueno, ya no es esto, bueno, ahora voy a hacer esto otro. Por ejemplo, te vamos a comentar entonces que aproximadamente un tercio de los 31 casos en el Antiguo Testamento donde se usa la palabra en hebreo, Naham, y te recuerdo, hay 31 veces que se escucha, más bien, que se lee la palabra Naham en hebreo referido al arrepentimiento de Dios. 31 veces. Esto es una referencia al cambio de idea en respuesta a algo que el ser humano hizo y que Dios dijo, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 6, versículo 6, se dice que la maldad de los seres humanos es lo que le hizo, era muy grande. Y allí Dios, cuando dijo que era, que había hecho, dijo, me arrepiento de haber creado la humanidad. Por eso esto hace necesario un cambio en el plan de Dios y entonces causa el diluvio mencionado en Génesis 6, 5. Después de que Dios dijo esto, me arrepiento, hizo un cambio y dijo, bueno, ya no quiero que los humanos sigan viviendo, por eso entonces mando un diluvio, por así decirlo. En 1 Samuel 15:11, que nos dice acerca de que Saúl le ha dado la espalda a Dios, entonces Dios dice que se requiere un cambio. Me dio la espalda, bueno, entonces vamos a hacer esto otro. Entonces toma la acción divina de la cual resulta en la búsqueda de un nuevo rey por parte de Samuel. Allí, mis amigos, nos damos cuenta que busca otro rey. No se arrepintió, sino que cambió de idea. Bueno, este hombre o este rey que yo puse ya no quiere seguir mis designios. Ahora vamos a cambiar entonces y poner a otro rey. Sin embargo, en este mismo capítulo se hace un énfasis en la inmutabilidad de nuestro Dios. Allí en el versículo 29 de 1 Samuel 15. Dios entonces puede también desistir de la ejecución de un juicio sobre la base del arrepentimiento humano, como puede verse en la experiencia también de Jonás en Nínive. Recordemos que Jonás iba allá a Nínive a destruir, a avisar que iba a ser destruido Nínive. Y si tú recuerdas, mi amigo, mi hermano, Nínive dijo Dios, avísales que los voy a destruir si no se arrepienten. Entonces fue Jonás, les dijo, ¿y qué sucedió, mis amigos? Se arrepintió el pueblo de Nínive, y entonces en ese momento Dios no destruyó esa grande nación. Simplemente no es que Dios se haya arrepentido, sino que sucedió que ellos entonces decidieron, al cambiar de idea, Dios cambió de idea y los dejó porque se arrepintieron del mal en el cual ellos se encontraban. Otro factor que resulta en que Dios cambió de idea en la intercesión humana es como la muestra del incidente de la detención del ángel destructor sobre Jerusalén, allá en 2 Samuel 24:17. Y este es también el caso de Éxodo 32:14, en el cual Moisés intercede por Israel, y entonces Dios dice, entonces no los voy a destruir. No, mi amigo, mi hermano, porque él haya querido decidir, digamos, de alguna manera arrepentirse de lo que había hecho, sino cambió de idea porque tú te arrepentiste. Es, por ejemplo, tú y yo somos pecadores, cometemos errores y nuestra paga es la muerte. Ya que nosotros no seguimos a Dios, nuestra paga es morir de a fuerzas, porque no nos queda, porque somos pecadores, porque seguimos pensando haciendo el mal, seguimos mintiendo, a pesar de que oramos ayer y dijimos, no, yo ya no voy a hacerlo, lo volvemos a hacer. No, ya no voy a ver televisión, volvemos a ver televisión. No, ya no voy a robar y volvemos a robar, pero nos queremos arrepentir. Dios dice, porque robaste, tu castigo es este. Más sin en cambio, si voy a Dios en oración y le pido perdón y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, o por lo menos lucho en no volverlo a hacer, entonces Dios dice, te voy a salvar, te voy a dar la vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz. Pero mi hermano, amigo, no significa que Dios se haya arrepentido de darnos un juicio, de asesinarnos, digamos, de ser destruidos por la paga del pecado, sino que Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y entonces danos la oportunidad de ir con Él al reino de los cielos. Danos la libertad de cuando nosotros decidimos hacer el bien, entonces Dios hace bien con nosotros en su infinito amor. No puede decir, ah, te arrepentiste, no me importa, te voy a asesinar porque así dice la ley de Dios, dice que se debe de destruir, entonces voy a dejar que mueras, no me importa. No, mi hermano, mi amigo, Dios no es que se arrepienta, sino que Él cambia de decisión y da un punto divino acerca de esto. El arrepentimiento humano es diferente, porque el arrepentimiento humano, ¿qué nos dice, mi amigo, mi hermano? En el arrepentimiento humano tú dices, ay, es que me arrepentí de hacerlo, vuelvo a caer, y me arrepentí, y es que la regué, y porque cometí errores, porque yo cometí errores. Dios no comete ningún error, simplemente cambia de acción por amor a nosotros. La Biblia a veces habla antropomórficamente, por así decirlo, habla de Dios en términos humanos. La Biblia usa muchas palabras similitudes en términos humanos, pero al usar estos términos, uno debería mantener en mente la connotación divina de nuestro Dios. No son necesariamente idénticas a lo que nosotros hacemos, mis amigos y mis hermanos, sino nos quiere dar otra opción. Otra forma de ver, si bien el arrepentimiento humano siempre está precedido por el pecado, porque nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos, ¿no lo crees? El cambio de idea por parte de Dios puede estar precedido porque nos ama tanto, que aunque nosotros pequemos como humanos, Él dice, está bien, por amor a ti, voy a cambiar de idea. El arrepentimiento humano o la intercesión humana es así. Nosotros merecemos consecuencias de nuestros actos, pero Dios a veces nos da su protección para que nosotros le sigamos a Él, y sobre todo porque nos ama, es lo que más importante debemos de hacer. Por eso la consecuencia del arrepentimiento humano es un cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Es un movimiento en una nueva dirección hacia Dios y alejarnos del enemigo y sus consecuencias, sus actos malévolos para la destrucción de nosotros. Por eso el cambio de idea en Dios, mi amigo, mi hermano, lleva a una renovada integración de nuestro elemento humano en el plan divino general de nuestra salvación sobre todo. Y la hermana Elena de White nos deja precisamente un poquito más claro acerca de esto. Allá en la página 682 de Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente la hermana Elena. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de mente. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. Así es, amigo. Ahí está la clave de todo, del arrepentimiento humano y el arrepentimiento de Dios. Te recuerdo, el arrepentimiento del hombre implica un cambio de mente, de mentalidad, de decidir, ya no lo voy a hacer, y realmente de corazón lloras a Dios y le dices, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y en su infinito amor, Dios te cambia la mente y te ayuda a que nunca lo vuelvas a cometer. Y Él está allí. El arrepentimiento de Dios, entonces, implica circunstancias y relaciones. La circunstancia de decir, mi hijo, que me ama tanto, se arrepintió. Entonces le voy a dar la oportunidad de que sea salvo. Y la relación de Dios contigo se vuelve a establecer, a pesar de que hubieses caído en pecado o en maldad. Dios desea que el hombre, mi amigo, mi hermano, ejercite sus facultades en raciocinio. Y que también el ser humano tenga un estudio de la Biblia, la cual fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio lo puede hacer. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a Él nació mi tranquilidad. Aleluya Dios, aleluya. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre bendito. Esta mañana, Señor, hemos meditado acerca del arrepentimiento humano y tu arrepentimiento mencionado en la palabra, en tu palabra, oh Dios. Rogamos, Señor, que nos abras nuestro corazón para entenderlo más claramente y que cada vez que nosotros leamos tu Biblia, Señor, podamos comprender que tú tienes otra forma de mencionarnos y de decirnos que nos amas. Cada vez que te arrepientes, según lo que dice la Biblia, es porque nos amas y nos quieres dar algo especial a cada uno de nosotros. Háznoslo saber de esa manera y que lo meditemos, Señor, en nuestro corazón más cercano. Gracias, oh Padre, por querernos. Gracias por amarnos, pero sobre todo, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos y también comprender que en ese arrepentimiento, Señor, tú nos puedes ayudar a resolver cualquier problema. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Te rogamos una bendición especial por cada uno de los oyentes que están con nosotros. Protégeles, hazles conforme a tu voluntad y permite que ellos se entreguen a ti en este tu día santo que comenzaremos en unas horas más. Protégeles y llénalos de tu gracia, tu amor. Sobre todo, Señor, ayúdales a aceptar o resolver cualquier situación que estén pasando. Cuida a nuestra hermana Lili de República Dominicana, que en un instante más estará con su programa Tiempo Joven. Dale, Señor, la sabiduría necesaria y abre nuestros corazones para este programa que tendremos. Y, Señor, nos sintamos alegres y regocijados de escuchar tu palabra a través de sus labios, de nuestra hermana Lili. Lo suplicamos, lo agradecemos no por algún mérito, lo pedimos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que decidió dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo suplicamos. Amén. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Él me aseguró.